El mensaje que nos ocupará hoy, el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, una joya literaria cuyo contenido en sus ramificaciones espirituales no envejece. Escuchemos ahora lo que nos dice el Dr. Abelardo Limón. Vamos a estudiar en esta lección el lugar donde Cristo pronunció su mensaje. Vamos a estudiar las características y los privilegios de los ciudadanos del reino. Estas son muy claramente descritas en el Sermón del Monte. Estudiaremos también la relación de los súbditos del reino de los cielos para con Dios y la relación con los súbditos para con sus semejantes. Cristo también nos da instrucciones para entrar al reino de los cielos en este Sermón del Monte. Estamos ahora en la lección número 10. El Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio según San Mateo, del capítulo 5, del primer verso, hasta el capítulo 7, el verso 29. Es bien interesante notar que luego de escoger a los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo se sentó para darles instrucciones en cuanto a lo que debían ser y lo que tenían que predicar. Nos conviene entonces a nosotros escuchar y seguir las mismas instrucciones. De todos los mensajes que pronunciaría el Señor Jesús durante su vida, este, el del Sermón del Monte, es el más largo y el más completo. Sin embargo, tenemos que decir que por ser tan largo, algunos creen que este mensaje es una colección de las palabras del Divino Maestro, simplemente recopiladas por el evangelista Mateo. La repetición de algunas de estas enseñanzas profundas y pensamientos sublimes también se encuentran en los otros evangelios. Pero, ¿qué le parece, querido oyente, si pasamos directamente al estudio? Vamos a ver, en primer lugar, dónde es que Cristo pronunció este Sermón del Monte, porque al estudiar esto, entenderemos por qué le llaman el Sermón del Monte. La Escritura dice que Jesús subió al monte y se sentó para pronunciar su sermón frente a una gran multitud. Algunos creen que el lugar donde quedaba el monte fue en la serranía que se llama los Cuernos de Atim. Ahora bien, si examinamos los versículos con que concluye el sermón, leemos que la palabra dice así: las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuevamente vemos la autoridad con la que Jesús estaba investido, la cual sigue vigente para nosotros aún hasta el día de hoy. Pero nos preguntamos, ¿cuál fue el propósito y cuál fue el tema de este sermón? Recordemos que el Señor Jesucristo, igual que Juan Bautista, vino pregonando el mensaje de arrepentimiento. Él dijo en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con la venida de Jesucristo como Mesías, era de esperarse entonces que este rey ofrecería establecer un reino mesiánico. Como paréntesis, diremos que la gente no captó su mensaje y le rechazó como el Mesías, como lo dice Juan 1:11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. La idea que tenían ellos, tanto de su rey como de su reino, estaba completamente errada, amable oyente. Así que rechazaron al rey y al reino. Sin embargo, el rey, al ofrecerles el reino, les dio las leyes que rigen dicho reino, y son estas las que tenemos entonces narradas en el Sermón del Monte. Algunos han comparado las enseñanzas que aquí tenemos con las del Decálogo del Antiguo Testamento, diciendo que en dichas palabras tenemos expresada la ley en su más alta expresión. Hay otros que declaran que por haber sido rechazado el reino y tratarse de las leyes de dicho reino, estos ya no están en vigencia. Pero por supuesto que no es así, amable oyente. Hubiera sido incoherente que Cristo se ocupara de dar un código de leyes para un reino que él sabía que iba a ser rechazado y que, por ende, dichas leyes jamás serían obedecidas. No, absolutamente no. Las verdades que aquí se encierran son para nosotros, los que por la fe en Cristo hemos llegado a ser súbditos del Rey y ciudadanos del reino. Si son para nosotros, entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los privilegios de los ciudadanos del reino? Vamos ahora a estudiar este punto. Querido oyente, los privilegios de los ciudadanos del reino se comprenden leyendo los versículos que comienzan por la palabra bienaventurados, empezando en Mateo 5, verso 3, y extendiéndose hasta el verso 48. Estos versículos solemos llamar las beatitudes o las bienaventuranzas. Cristo principió diciendo que el reino sería caracterizado por la dicha inefable que experimentarían los que tenían parte con él. Los judíos esperaban tener gran felicidad y dicha en el reino mesiánico, pero ellos esperaban tenerlo basado en la prosperidad material, una idea confirmada por las palabras que pronunciaría uno de sus oyentes en una ocasión. Bienaventurado, es decir, feliz aquel que coma pan en el reino de Dios, en Lucas 14:15. Pero sin embargo, el Señor no dejó lugar a dudas en cuanto a la naturaleza del reino y de las características de sus súbditos, puesto que los versículos del Sermón del Monte forman realmente una serie de paradojas que, por cierto, llamaron la atención de los oyentes e hicieron desvanecer todas las ilusiones erróneas que abrigaban muchos de sus oyentes. El sermón de Jesucristo sirvió para aclarar a muchos que esperaban un reino de delicias carnales y materiales, que no iban a ser los ricos, ni los orgullosos, ni los poderosos, ni los conquistadores los que iban a gozar de la dicha o la felicidad en el reino, sino los pobres, los tristes, los mansos, los hambrientos y los perseguidos. Las palabras de este sermón forman una profunda introducción para lograr aquello que Dios espera de cada uno de sus hijos, de usted y de mí mismo también. Esto es, querido oyente, que seamos perfectos como Él es perfecto. A la vez, estas palabras del Sermón del Monte nos hacen ver cuánto necesitamos de Dios. Es precioso conocer que en el reino de los cielos las necesidades espirituales más grandes serán suplidas. El estudiar vez tras vez estas bienaventuranzas hará que estas paradojas se encarnen en una gloriosa realidad en nuestras propias vidas. Luego de dar una descripción de las características de los súbditos en el reino, el Señor Jesucristo procede a decir cuáles son las responsabilidades y cuál la influencia que debe haber. Jesús usa las siguientes metáforas. En primer lugar, por ejemplo, Él dice que vosotros, es decir, los creyentes, somos la sal de la tierra. Que vosotros, es decir, los creyentes, somos la luz del mundo. Los que somos del reino espiritual del Señor, tenemos entonces que desarrollar una gran obra. La sal debe ser usada como preservante a fin de evitar que la masa se eche a perder del todo. Así que, por el hecho de pertenecer a Cristo y a través de nuestro estilo de vida en este mundo, hacemos entonces las veces de preservante y evitamos su rápida y completa corrupción. Pero al mismo tiempo, Cristo nos hace ver la posibilidad de que la sal se vuelva insípida y, por lo tanto, entonces no sirva para nada, y que la influencia que deberíamos ejercer de preservar al mundo ya no tenga ningún valor. Cuando Cristo dice, «Vosotros sois la luz del mundo», no se refiere a que nosotros tengamos luz en nosotros mismos, sino que somos reflejo de la luz divina, al igual que la luna refleja la luz del sol. Pero si aquel reflejo no es bueno, es la luz original la que sufre el desprestigio, y por lo tanto, entonces es necesario que nuestra luz brille con fulgor para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. El hecho es que en este mundo de lóbregas tinieblas, nuestra luz debe ser el faro que alumbre a fin de que los errantes y perdidos puedan ver la luz admirable que es el mismo Señor Jesucristo. Desde el verso 17 del capítulo 5, Jesucristo comienza a decirnos cuál es la relación que debe existir entre los súbditos y la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. El hecho es que no faltaron aquellos que al oír estas palabras de Jesucristo dijeron que Él había venido a promulgar una nueva religión o un nuevo dogma. Cristo se apresuró a aclararles, diciendo, «No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir». Y Cristo luego añadió, refiriéndose a la ley de la justicia, que la justicia de los del reino tenía que ser mayor que la de los escribas y de los fariseos, los cuales se contentaban con el estricto cumplimiento de la letra de la ley, que era algo externo y que no emanaba del hombre interior, motivado por lo espiritual. Cristo luego prosigue a aclarar lo que significa cumplir con la ley del no matarás, que va más allá del asesinado y que tiene que ver también con la ira contra otro. Cristo condena, además, el insulto y el odio que son el germen de la muerte. Y para que se evite todo esto, nos da el mandamiento de la reconciliación, que es aún más importante que la adoración. Seguidamente pasa a hablar del adulterio y nuevamente no se limita a la letra de la ley, sino que da a entender que se trata de una moralidad mucho más íntima y secreta. Tan rigurosa es la moralidad que se espera que merece todo nuestro esfuerzo y todo sacrificio para cumplirla, sacrificando aún, si fuera necesario, el ojo derecho o la mano derecha. Enseguida vemos que en el Sermón del Monte, Cristo se refiere a la ley del perjurio y no se limita solo a los falsos juramentos o a los juramentos incumplidos, sino también a jurar en vano. Es decir, que Cristo enfatiza la importancia de hablar con la verdad y a la vez con sencillez. Continúa hablando de la ley de la venganza, la cual como ley jurídica está en vigencia en la mayoría de los países del mundo en el día de hoy, y que vemos que es necesaria, mas no debe ser usada como base para la venganza o el desquite personal. Así que vemos que el Señor Jesucristo terminantemente repudia el espíritu vengativo. Para terminar, se refiere a la ley del amor universal, el cual no es restringido únicamente para nuestros familiares y amigos, ya que vemos que no hay virtud alguna en amar a los que nos aman, pues aún los peores pecadores hacen esto. Nuestro amor debe incluir hasta nuestros enemigos, y debe expresarse en nuestras oraciones por ellos. Terminamos esta entrega con un repudio al espíritu de venganza y un énfasis en la ley del amor universal. Escríbanos con cualquier pregunta que tenga a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.